Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Gracias por acompañarnos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Nos complace mucho tenerles cada semana. Y hemos avanzado ya en el estudio del libro o la carta del apóstol Pablo a los Gálatas y vamos hacia la segunda lección titulada La Autoridad y el Evangelio de Pablo. Tenemos un invitado especial, de nuevo está con nosotros el pastor Daniel Ospina. Pastor, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Qué rico estar de nuevo con todos nuestros amigos en este día para compartir una lección tan importante acerca de la autoridad del Evangelio y de las Sagradas Escrituras. Bueno, y comenzamos hablando de una historia de la gracia divina, cómo alcanzó a este hombre. Y ahora hablamos de este tema, de la autoridad de él como apóstol y también del Evangelio que él transmitía. Pastor, en términos generales, ¿cuál es su opinión del tema de la semana? Todas las años y las edades, hay hombres que se han levantado para cuestionar la autoridad de los hombres de Dios y de la palabra de Dios. Y la lección de esta semana nos dice que tenemos que estar firmes y responder o defender con vehemencia no solamente nuestro llamado, sino también la autoridad de la palabra de Dios, que permanece incuestionable porque es la palabra y la verdad de Dios para siempre. Bueno, y es que el apóstol Pablo llega y Ananías no quería recibirlo y varios meses después o años también todavía había cuestionamientos. Entonces, la lección de esta semana, Pablo, el escritor de cartas, ¿cómo podemos mencionar esto? Al mirar la vida de Pablo, realmente nosotros tenemos tremendas lecciones que aprender. El apóstol Pablo es un resultado de la gracia de Dios, como lo somos usted y yo. Es la demostración de que no hay nadie que pueda ser colocado a un lado. Dios quiere usar a todo ser humano en esta tierra, que para Dios no hay caso perdido, de que Dios está trabajando con cada uno de nosotros. Y si usted y yo en algún momento nos hemos sentido como que nuestra vida carece de significado, mira al apóstol Pablo y miremos lo que él escribe, porque nos muestra a un Dios de oportunidades, a un Dios de paciencia, a un Dios que toma lo que aparentemente está sin esperanza y manifiesta en ellos la gracia y el poder de su amor. Toda la Biblia e incluso el libro de Gálatas no son otra cosa que la manifestación del amor de Dios. No estamos estudiando a Pablo, no estamos estudiando una doctrina, estamos estudiando la gracia y el poder y la autoridad de Dios en un libro específico y en la persona del apóstol Pablo. Qué interesante eso. Y usted comenzó diciendo de que Dios está dispuesto a usar a cualquier persona. Y la lección plantea, si la Biblia se escribiera hoy, pastor, ¿qué clase de medio, formato, estilo piensa que utilizaría el Señor para alcanzarnos? El Señor siempre usa el lenguaje humano. Si Él nos hablara en su infinita sabiduría, no entenderíamos nada. Pero le revela su secreto a sus siervos para que en la lengua sencilla, comprensible, humana. Por eso Dios nos escogió a usted y a mí para dar el Evangelio a mi vecino. Así como mandó a unos a Galacia, a otros a Ponto, a otros a Panfilia, a usted y a mí nos ha mandado a una ciudad, a un país, a un sector específico. Y si Dios hoy tuviera que escribir de nuevo el Evangelio, lo escribiría en sus palabras y en las mías. Es el mismo mensaje en diferentes palabras, pero la esencia para siempre es el eterno amor de Cristo Jesús. Hablemos, pastor, ahora del llamado de Pablo. Y aquí se presenta lo que ocurre en Colosenses, Filipenses, Efesios, Tesalonicenses, cuando él abre las cartas. Cada vez que Pablo da un saludo en las cartas, lo que hace Pablo es dar un pequeño saludo y decir, este mensaje es de Pablo para tal persona en tal lugar de la tierra. Pero en este saludo especial, uno capta que el apóstol Pablo está defendiendo o está tratando de hacer entender un problema que se le está poniendo en su tiempo. Los judaizantes y un grupo de maestros falsos están tratando de destruir no solamente el ministerio de Pablo, sino de minar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no puede ser cuestionada. ocurre que de cuando en cuando nos hacen una pregunta y quedamos sin respuesta. Uh-huh. Y nos damos cuenta de que nuestro conocimiento de la doctrina es pobre, pero yo soy pobre. La palabra de Dios no. La palabra de Dios tiene la misma autoridad, es la palabra de Dios y permanece para siempre. Así que los hombres podremos equivocarnos, en algún momento nos podrán cuestionar, pero el apóstol Pablo no está defendiendo su vida, está defendiendo su evangelio y está defendiendo la palabra eterna. Y aquí hay un punto importante que usted ha enfatizado una y otra vez y que también la lección se ocupa, de qué forma, incluso sutiles, está siendo desafiada la Sagrada Escritura dentro inclusive de la misma iglesia. ¿Y cómo podemos entender o reconocer ese tipo de desafíos, pastor? Y también, más aún, dice el autor, cómo pueden haber influido en nuestra vida pensamientos con respecto a la autoridad de la Biblia. Vivimos en un mundo que desafía a Dios y su palabra. La tradición no es lo mismo que la palabra. Los hombres han inventado cosas a su amaño o a su acomodo. Y creen que por repetirla durante siglos y ya, siglos sí. y siglos uh-huh. llega a ser verdad. Pero los hombres tenemos que depender cada día de un así dice Jehová. Porque el ser humano es guiado por sentimientos, por emociones, uh-huh. por tradiciones. Y no son buenas consejeras. Y generalmente cambian. Nos pueden mandar hoy, por terreno equivocado. Hoy son una cosa y mañana son Correcto. Otra. Entonces el apóstol Pablo dice, usted y yo nos podemos equivocar. Usted y yo fallamos, mm-hmm. pero la palabra Nunca. Y Dios son inalterables. Nadie las puede cambiar. Bueno, y ese llamado de Pablo, aunque él no estuvo con los discípulos, con Jesús, pero la manera en que Dios lo llamó es muy importante para indicar que es una persona con la autoridad del cielo. Es muy bonito que pudiéramos con cada amigo en este día cuestionarnos el llamado de Dios. ¿Cómo fue que Dios te llamó? Y si estás seguro de haber sido llamado por Dios. A veces cuando uno quiere casarse con alguien, uno dice, bueno, estoy seguro de que esta fue la que Dios escogió. Uh-huh. Y Dios tiene una esposa en la tierra y su iglesia, su custodia de la verdad. Y tenemos que afirmarnos y examinar las razones por las cuales estamos seguros de que fuimos llamados, no por hombres, pero sí por la iglesia de Dios y por Dios mismo, porque Dios tiene diferentes maneras de llamar. En el tiempo pasado llamó de manera directa, llamó a través de visiones, de sueños, y hoy puede ser que un texto de la Biblia te conmueva tanto que tú puedas decir, hoy Dios me está llamando. Día tras día nos encontramos con hombres y mujeres que creían que no eran útiles, y ahora un texto de la Biblia los toca, los transforma, incluso los hace llorar. Dicen, definitivamente, hace mucho tiempo Dios me está llamando. Fue trascendental e impactante el llamado del apóstol Saulo. A cualquiera de nosotros no nos han tirado al piso y no nos han dejado ciegos. Pero este hombre quedó completamente transformado. Y si se pudiera decir que durante esos 3 días ciego fue cuando más vio. Porque fue cuando tuvo la oportunidad de examinarse. Muchas veces las pruebas para el ser humano son la oportunidad de escudriñar su corazón. Son la oportunidad de acercarse a Dios y de preguntarle como Saulo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Que esa sea nuestra pregunta hoy, porque estamos seguros de que quien nos llamó es fiel. Y pastor, llama también la atención que en sus cartas él utiliza mucho la palabra paz o gracia y paz. Hablemos un poquito de esos términos. El Evangelio son las buenas nuevas del Señor. ¿Y qué son las buenas nuevas? La noticia de que Jesús nos dio salvación por la fe. Que todo aquel que confía y cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Pero ese regalo de Dios nos fue dado por gracia. Y esa gracia impartida trae al corazón una paz. Esa paz es el resultado de haber sido perdonado. Es el resultado de sentirme unido al Señor, de saber que Él ha tomado mis cargas. Sería muy bueno que con nuestros amigos examináramos hoy cuál es el centro de nuestra predicación. Porque si usted preguntara hoy a un grupo de creyentes ¿Cuál es el mensaje que debe ser predicado hoy? Tú te encontrarás que casi cada uno tiene un mensaje diferente. Y el mensaje de la Biblia es uno solo. La salvación por la fe en el Hijo de Dios. La esperanza de vida eterna que tenemos a través del sacrificio. Entonces, gracia como regalo de Dios y paz como resultado de la gracia de Dios que llevó a nuestras vidas. Es maravilloso. Y usted subrayaba el tema central de la Escritura. Para él no era el pensamiento que los judíos querían, de que conformidad con la ley y por la ley obtenían salvación. La muerte y la resurrección del Hijo de Dios trajo al ser humano una noticia maravillosa. El ser humano sin Dios corre y no sabe detrás de qué corre. El ser humano sin Dios compra, consigue, busca, lucha, obtiene para seguir vacío. Pero cuando encontramos que hay alguien eterno, omnipotente, que se interesa en mí y que viene desde el cielo para darme su gracia y entrega todo en la persona de su Hijo amado, entonces me doy cuenta cuánto valgo, cuánto me ama el Señor, cuán importante soy para Él y que tiene un propósito para mi vida. Yo no nací por casualidad. No estoy en este mundo como el resultado de una explosión, de un azar, de una casualidad, sino que Dios tiene un propósito, murió con un propósito, resucitó con un propósito, ascendió para interceder por nosotros y vendrá con un propósito definido, compartirnos su amor por toda la eternidad. Alabado sea el Señor por esta linda oportunidad. Me llama la atención el subtítulo de la lección, Ningún Otro Evangelio. El apóstol Pablo escuchaba permanentemente que la fe de los habitantes de Galacia querían ser movidos. Y lo que él encontraba era que el evangelio de ellos era un evangelio de gozo, de paz, de sosiego, de libertad. Pero cuando regresó para saludarlos y para conversar con ellos, los encontró como algo esclavos, como aburridos, total, como que ya no gozaban del evangelio de salvación. Y él dice, bueno, ¿y aquí qué pasó? ¿Cómo así que ustedes? Y les habló fuerte, ¿no? Comenzaron con una libertad y ahora se hacen esclavos de otra manera. Si alguien viene y les predica otro evangelio, sea nosotros, un apóstol, un ángel del cielo, viene a predicar un evangelio, sea anatema, reciba la maldición. Así que realmente todos los que hemos conocido por gracia el evangelio de Dios, tenemos que aprender a vivir en esa gracia, en esa libertad que por supuesto requiere obediencia y que por esa obediencia recibimos no solamente la gracia y la presencia del Señor, sino también la libertad del pecado y la vida eterna. Así es, pastor. La lección también nos lleva a considerar que existe hoy una tendencia, y usted ya lo mencionaba cuando habló de tradición, a colocar la experiencia por encima de las escrituras o la doctrina. Yo recuerdo alguna vez como pastor un hermano me invitó a visitar a un hermano que estaba pasando por una crisis. Yo lo había bautizado, yo lo conocía. Y al momento en que me llevan, el hermano estaba teniendo, según él, una revelación de Dios. Entonces yo tomé la Biblia y le dije, hermano, vamos a ver qué dice la Biblia. Él me dice, no, un momentico. La Biblia no, yo ya he recibido revelación. Ese problema, esa tendencia. Los seres humanos tenemos sueños generalmente como perturbaciones a crisis que estamos teniendo. Y el resultado de ese sueño que yo llamo una visión o que llamo alguna revelación de parte de Dios, generalmente no es un sueño, a menos que esté amparado en la palabra que permanece. Porque los sentimientos y las emociones del ser humano nos pueden impactar de maneras positivas o negativas. Incluso una situación de salud, una enfermedad, una llenura. Por lo tanto, cuando alguien me dice que yo he recibido una revelación, lo que debemos hacer es lo que usted le pidió al hermano. Hermano, ¿me puede decir en la palabra del Señor de dónde está fundada, de dónde sacó esa revelación? Porque yo solamente creo en la palabra que permanece. Así que volvemos otra vez a reafirmar que la Escritura es la única guía de fe y de práctica para nosotros. Bueno, y el origen del Evangelio de Pablo es con que se cierra la lección de esta semana. Habían detractores en Galacia que afirmaban que el Evangelio de Pablo era en realidad motivado por el deseo de obtener la aprobación de los demás. se lo criticó a Pablo y se le dijo que su conversión no era y que su autoridad no era real, porque primero no había conocido ni había caminado con Jesucristo, no había estado con los apóstoles en su tiempo, y que su llamado no había sido directamente del cielo, sino de pronto por medio de Ananías o por medio de alguno de los apóstoles. Ajá. Por tanto, su autoridad no era divina o celestial. Y el apóstol Pablo se despacha para decir una y tres y cinco veces, fui llamado por Jesucristo, soy apóstol del Señor, Él me encontró en el camino, yo lo vi, yo hablé con Él, yo vi su gloria, yo recibí el Evangelio directamente de su boca. Por lo tanto, lo que yo proclamo no es palabra de hombres, sino palabra de Dios. Y, pastor, aquí encontramos que ellos, los oponentes, decían, y bueno, ¿y por qué Pablo a los gentiles no les exigía que practicaran la circuncisión, ¿no? Y algunos pensaban, bueno, lo que pasa es que él quiere tener a toda costa creyentes. Realmente, Pablo, ¿qué estaba haciendo? El apóstol Pablo aprendió de que él era un fariseo y que la esencia de su vida era el guardar una ley y depender de unas normas y de unas doctrinas. Y cuando encontró a Cristo en el camino, cuando fue encontrado por él, entonces descubrió que el evangelio de Cristo sí era obediencia, pero era una obediencia por amor, era una obediencia como resultado de una relación, de una amistad con el Señor. A todos los amigos que nos están escuchando esta tarde, yo quiero decirles que, o en este día, que las conversiones que Dios hace permanentemente son conversiones milagrosas. Posiblemente usted y yo somos el resultado de un milagro de Dios. Yo no sé de qué manera te llamó el Señor, pero si hay una forma como Dios va a sacudir el mundo en este tiempo final, es haciendo conversiones extraordinarias. No te extrañes, no nos extrañemos, que en cualquier momento en la historia nuestra y en el país donde tú vives, alguien que tú nunca creíste va a llegar a ser un poderoso predicador de la palabra. Puede haber sido un asesino, puede haber sido un ateo, puede ser una persona totalmente alejada, pero la conversión de Saulo me dice a mí que lo que espera a la historia de este mundo no va a ser inferior a lo que vivieron los apóstoles en su tiempo, sino que se seguirán levantando hombres y mujeres que irán ya no por Galacia, sino por nuestros países, por la ventana 1040 y hasta lo último de la tierra, proclamando entre hombres, mujeres, niños, hombres encumbrados o humildes, una palabra de poder que traerá transformación. Y aquí vale una pequeña cuñita. Estamos orando por los violentos, oramos usted y yo por aquellos que incluso nos persiguen y nos critican, porque esas personas van a ser traídas y serán los instrumentos de Dios, incluso con sus recursos, para terminar la obra del Evangelio en esta tierra. Ya lo hizo con Saulo y lo hará con millones. Pastor, y a propósito, ya que usted insiste en esa misión de poder alcanzar a otros, la seguridad de que hemos sido llamados por Cristo, ¿cómo tenerla? El apóstol Pablo dice que en ningún otro hay salvación y que todo llamado y toda esperanza de salvación viene a través de Cristo. Yo conozco que hay varias formas como Dios llama a sus hijos. Número uno, nos habla a través de su palabra, nos habla a través del don de la profecía, nos habla a través de la oración, nos llama a través de su iglesia, algún miembro, algún líder de su iglesia, y nos llama a través de manifestaciones diarias del Espíritu Santo. Por supuesto que puede haber otras formas de llamado, pero cuando usted y yo experimentamos que estamos siendo llamados por Dios para una obra especial, debemos sentirnos privilegiados y no ser rebeldes al llamado celestial. Porque cuando Dios nos llama no solamente para que seamos felices y para que seamos libres, sino para salvar a nuestra familia y para que a través de nosotros muchos otros sean salvados por su gracia. Así que no despreciemos el llamado de Dios. Dios te llamó y Dios sabe por qué te llamó y en qué hora te llamó. Podamos caminar con el Señor aceptando su llamado y terminando de la mano del Espíritu Santo la obra del Evangelio en este tiempo. Pastor, y junto a eso que usted también ha explicado el llamado, en relación con lo que Dios nos manda hacer, ¿cómo podemos saber con certeza que hay algo definido para realizar? Si hay una característica que identifica nuestro mundo, pastor, es el temor, es la ansiedad, es la angustia. Y la gente se siente encadenada, la gente se siente presa. Y lo que hace el Evangelio de salvación es liberar esas almas. Así que si hay un objetivo claro en el Evangelio de Dios, es que cuando el Evangelio le llega a una persona, es como si le estuviéramos entregando las llaves para salir de esa cárcel y para entrar en el reino de Dios. Un hombre que bebía licor empieza a estudiar la palabra y un día ya no es esclavo de ese vicio. Una persona que antes era agresivo y con un carácter terrible y golpeaba y drogadicto o tenía malas costumbres o vicios secretos y no era feliz, porque esas personas viven cabizbajos y aparentemente muestran externamente que, pero en su corazón realmente viven una angustia y una desesperación. El Evangelio de Dios, el Evangelio de liberación, ese Evangelio de gozo y de libertad, ese Evangelio de esperanza. Generalmente lo que dicen estas personas en su conversión es: yo, ¿por qué no disfruté esto antes? ¿No? ¿Por qué no conocí a Cristo antes? Pastor, la invitación a aferrarnos a la palabra del Señor, a ese evangelio que Pablo predicaba, y también a defenderlo firmemente, porque uno a veces como que piensa que Pablo era intolerante con los oponentes, ¿no? Pero él estaba defendiendo la verdad. No podemos aferrarnos a mi propio criterio, sino al criterio de la palabra de Dios. Cuando usted defiende algo, tiene que estar seguro de que está defendiendo la palabra. A Dios no necesitamos defenderlo. Así hombres y grupos en el mundo se opongan, el Señor y su palabra permanecen inquebrantables y no los cambia nadie. Pero sí es importante que nosotros estemos firmes y tengamos el conocimiento claro. Pastor, yo me admiro que muchos de los cristianos en nuestro tiempo no nos sabemos ni siquiera los 10 mandamientos de la ley de Dios. Tenemos una cantidad de libros del Espíritu de profecía para leer y hay una ignorancia tremenda y por eso muchos permanecemos tibios. Así que, como Pablo, necesitamos hoy leer tanto, incluso, pastor, hacer a manera de debates entre nosotros para examinarnos realmente si estamos en la fe. Cuestionarnos para ver si puedo defender la fe, porque muchos de los que hoy creemos, cuando examinan o cuestionan nuestra fe, nos damos cuenta que realmente nuestra fe es débil y necesitamos estar firmes y saber quién me llamó, en qué autoridad estoy y si estoy afirmado en la palabra o en tradiciones o emociones humanas. Es la invitación que sin duda Dios nos hace a través de la lección de esta semana, para que podamos tener esa pasión que tenía Pablo, ese deseo ferviente de defender la verdad y actuar como Dios lo indica. Pablo no defendía a su persona, levantaba a Jesucristo. Gracias, pastor Ospina, por acompañarnos y compartir la verdad del Señor. Que la gloria sea para Dios. Muchas bendiciones para todos nuestros amigos. El Señor les bendiga. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima. La tarea aún nos queda.